Buenas, hoy es 18 de marzo de 2012 y vamos a hacer una reunión para hablar sobre unas estadísticas que se han estado rellenando durante un par de meses y vamos a comentar pues eso, sobre la participación que tiene la gente en el movimiento y un poco pues ver el alcance de esas estadísticas, a ver que, pues, si podemos llegar a consensos y propuestas para mejorar esta participación. Entonces, bueno, tenéis ahí los pads que puso Quasar y podemos empezar por el del análisis que estuvo haciendo Royel ahí, que está bastante detallado, y empezar a comentar pues el primer punto que tiene puesto el año. La encuesta se llamaba ¿Eres activista del MZ? Bueno, y empezamos. Bueno, pues el primer punto que está puesto en el PAD es el de activistas. Vamos a empezar por la parte de activistas. Y aquí lo que se ve es que, bueno, que el 94% de los activistas que han respondido a la encuesta declara que no participa en ningún equipo. Que ya es un dato bastante preocupante y nos damos cuenta de que realmente somos muy pocos los que estamos participando y haciendo cosas en el movimiento. Entonces, el primer punto por el que la gente no participa, con un 27%, es porque no tiene los conocimientos e información necesaria. Entonces, aquí Royel puso unos apartados que, si no te importaría, comentarlos tú. Bueno, si estás ahí, claro, Royel, ¿me escuchas bien? Sí, perdona, que me estaba colocando esto. Nada, digo eso, que si quieres empezar a comentar los apartados esos que pusiste ahí de la información. Sí, respecto a la gente que dice eso, que no tiene conocimientos o formación necesaria para meterse en algún equipo. Es importante tener en cuenta que la gente que viene aquí nueva no tiene ni idea de cómo estamos organizados en principio y viene como muy perdida y con las ideas muy dispersas. Habrán visto igual un par de documentales y esto como que suena raro. Entonces, yo propuse tres, que son la página del movimiento, el foro y el Facebook, que son las, en principio, las más importantes. Quizá, bueno, veo que Twenty y Twitter, pues también, bueno, Twitter no tenemos tantos, Twitter sí. O sea, Twenty tenemos un montón. Pero bueno, aquí están los ocho métodos, digamos, para llegar a nosotros, para informarse sobre nosotros. Y son los que deberíamos revisar para ver que todo esté bien. O sea, dentro de activistas y dentro de buscar que la gente participe en los equipos, y además dentro de no tengo los conocimientos o la información, lo que tratamos concretamente en este punto es poner lo más fácil posible, facilitar el que tú, buscando la web o buscando lo que sea, ya sepan la manera en cómo participar, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿Podéis repetir y dejar claro esto último que habéis comentado, que no me ha quedado lo suficientemente claro, por favor? Que según las estadísticas, el 94% no participa porque... El 27 de ese 94, porque no tiene conocimientos o información. Entonces, estamos buscando la manera de cómo facilitar esa información, porque tampoco hay que tener conocimientos. Entonces, hay una propuesta que pone Royel, que es que aclarar que tampoco hace falta ser un experto en comunicación, por ejemplo, para participar en el equipo de comunicación, que cualquiera pueda hacerlo. Gracias. Y la idea es que en estos grupos donde la gente toma el primer contacto con nosotros quede ya una descripción poco corta, pero muy clara sobre el tema de que estamos organizados en equipos, que no hace falta ser un genio para participar en un equipo, y animar a que se apunten y vean que en realidad no es que tengas que estar en un equipo, sino que puede ser muy útil en muchas cosas. Vale, en primer lugar, como pone Tener en cuenta cómo nos pueden encontrar la gente. ¿Creéis que son poco las plataformas en las que nos pueden encontrar? O sea, a ver, habría que tener más plataformas donde pusiese participa en el MZ España. Haz clic aquí. O con la web, el foro, el Facebook, el Twenty, el otro bate. Yo no creo que sea opción de cantidad, sino de calidad. O sea, ya tenemos un canal en casi todas las redes de comunicación conocidas, y no creo que sea cuestión de buscar más, sino de quizá implementar algo en algunas, pero no de ampliar a más sitios. Por ejemplo, podríamos ampliar a diáspora, pero no creo que por eso tuviéramos más éxito, porque Diaspora todavía tiene pocos usuarios. Claro, y a final de cuentas, en diáspora, en Facebook y en tal y tal, lo que hace realmente no es poner los equipos, sino lo que hace es redirigir de nuevo a la página. Entonces, lo que tiene que estar bien, bien, bien, bien claro es en la página cómo funcionan los equipos y cómo participar lo más fácil posible, pero en la página. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Quasar de que la página que tenemos ahora en el movimiento no es adecuada a toda la cantidad de información que disponemos. Porque tenemos ahí al principio sí, un pantallazo con mucha información y tal, pero luego no se puede acceder a los contenidos dentro de ellos. Entonces, si te quieres informar un poco o acceder a noticias o tal, ya te tienes que ir pues, a una red social o al foro y tal, y entonces ahí yo creo que la gente ya se pierde, sobre todo la gente nueva que llegue, ve eso y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Y tal. Eso yo lo veo ahí como un problema de que está ahí mucha información, pero que está en muchos diferentes sitios. Entonces, la página web, creo que es la que debería de mostrar toda la información, sobre todo la principal información, tal. Y luego, a partir de ahí, pues ampliarla en la wiki, en las noticias en el Facebook, tal. Funcionar así. No desperdigaos, porque si no, es un lío para pa todo el nuevo que entre, se va a liar mucho. Pero del tema que tratas, creo que es el tema de la centralización de información y creo que eso está muy relacionado con una plataforma única de gestión, como el proyecto Fenix o el Atrium. Y yo creo que eso, bueno, pues como se decidió que no se iba a utilizar de momento por los motivos técnicos que fueran, pues quiero decir que eso está ahí, ese sí, hasta que se vuelva a... Vamos, yo lo veo bastante relacionado, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo lo que encuentro un poco en la web actual y en la que va a poner Vive Libre en menor medida, pero también, es que aunque tú veas equipos, equipo tal, equipo tal, equipo tal, tienes ahí como un muro, tienes ahí una pantalla en la que dices, bueno, pero vale, yo de aquí ya quiero colaborar, pero ahora me tienen que responder, tengo que rellenar un formulario, tengo que no sé qué. Es un poco como una pared. Entonces no se abre la participación desde que llega el primer momento. ¿Cómo se hace eso? Pues un ejemplo que yo creo que funciona bastante bien para copiarnos de los mejores es Colombia, Eric y el Atrium que ha montado allí. Entonces, imaginaros, por una hipótesis que voy a decir ahora, que montamos un Atrium para los equipos con cuatro grupos de Atrium. No sé si sabéis lo que es un Atrium, lo primero. El Atrium es una plataforma web con varias herramientas para diversos trabajos para plataformas y asociaciones y tal, ¿no? A ver, voy a buscar el de Colombia y lo pongo. A ver, un Atrium lo bueno que tiene es que tú con nada más meterte es como un grupo y ya interactúas con todos los miembros de ese grupo o de ese equipo, lo que sea. Entonces, toda la actividad se va quedando registrada. Puedes ver que una posteada, oye, por ejemplo, equipo creativo, oye, hemos hecho esta imagen, toma, ahí la llevas. Pues yo le cambiaré el color, pues yo, pásamela por capas, la voy a cambiar no sé qué. Vamos a hacer un cartel para no sé qué. Entonces es mucho más interactivo, es mucho más fácil que la gente nada más entrar diga, me uno a este equipo, me uno, y desde ese momento ya puedes empezar a postear, a escribir, lo que quieras. Creo que, o sea, una herramienta buena de gestión de proyectos siempre hace falta, pero los formularios siempre vienen bien para, por ejemplo, mantener cierta actualización a a gente que a lo mejor en algún momento ha perdido contacto, que quería colaborar en algo, pero no ha surgido un proyecto suficientemente ilusionante. Entonces ha perdido contacto. Entonces el tener información, el de los formularios, posibilita, pues no sé, que por ejemplo se crea el Instituto de Rediseño Global y teníamos una serie de técnicos que querían colaborar, pero no sabían muy bien cómo, aparte de pues escribir en blogs o lo que sea, o intentar participar en algún equipo de I+D. Pues entonces se les manda a esta gente que en su momento manifestó su intención de participar y colaborar, se les manda la información. Bueno, ahí os dejo el Atrium, les podéis echar un ojo, se compone de equipos y ahí se meten los miembros y tal. Y lo de, en cuanto a lo que ha dicho el cabo de los formularios y tal, yo ya lo veo un poco obsoleto en ese sentido, porque, vale, yo te envío a ti un formulario, el formulario ese, a lo mejor hay feedback, a lo mejor no, es un poco ya anticuado. No es una manera de participación directa, de tú tener una plataforma de trabajo. No, si lo uno no quita lo otro. La cuestión es que los formularios nos posibilita tener información de hace bastante tiempo de gente que quiere colaborar en algo, pero a lo mejor en ese momento no existía ese algo en el que a lo mejor podía ser realmente útil. Bueno, que dicen por ahí más gente. Pero yo lo que opino es que el Atrium lo veo bastante bien para trabajar como equipo. O sea, lo digo, lo que es empezar a trabajar ya como equipo. Por ejemplo, esto que estoy haciendo de la web, pues ir poniendo ahí, quien quiera participar y colaborar conmigo, pues que me ayudaría y lo pondríamos todo ahí. Pero sí veo necesario que en la página esta que estoy también creando, lo de poner información sobre los equipos, que sería la primera, poner cómo trabaja un equipo, qué hace el equipo, cómo contactar con él y tal, eso ponerlo en la parte de cada equipo. Eso sí, también, eso sí, y lo de los formularios que dice Icabot, también lo veo útil para conseguir información de qué puede hacer una determinada persona o no, saber los conocimientos que tiene. Entonces, o crearlo también en la página web o seguir utilizando los formularios. Yo es que ya digo por experiencia de que yo, aparte de coordinar el equipo creativo y tener que responder cada día o cada semana a un par de gente que quiera ayudar, o sea, la gente envía eso, le respondes, oye, pues trabajamos aquí, tenemos un foro en Teamspeak, tenemos una galería de imágenes, si quieres puedes estar, colabora, el equipo se funciona de tal manera y cual. En la mayoría de los casos ya no hay más respuesta. La gente rellena el formulario, pero ve que no sé lo que pasa, que no colabora y punto. Entonces, probando en plan método científico, experimento error, pues el experimento que estamos llevando a cabo está fallando. Vamos a cambiar de experimento, de hipótesis o lo que sea, vaya. No, pues veamos, no se trata de quitar todas las variables a voleo como, en fin, porque entonces sí que en vez de mejorar puedes equivocarte, se trata de ver qué variables están fallando. El formulario no sirve absolutamente, bueno, vale, no exactamente eso. Su formulario a corto plazo no sirve si el coordinador no hace su trabajo, pero aunque el coordinador haga su trabajo, no sirve si no existen proyectos ilusionantes, porque la gente está acostumbrada al movimiento, suele venir, esto lo comentábamos precisamente el viernes por la tarde, que vino un compañero y estábamos hablando de esto, la gente viene y viene como esperando a que le asignen una orden, como que le digan qué tiene que hacer, y no se termina de adecuar a la manera de trabajar aquí. En ese sentido, aparte de que la gente o sea, lo quiere todo montado y aparte como no ve algo que, o sea, porque aparte de esto tienen su propia vida, sus intereses, ¿vale? Y una serie de preocupaciones. Entonces, si no les enganchas en un proyecto que ya esté medio montado y que sea ilusionante, la gente pasa absolutamente. Lo puedes interpretar de esa manera o lo puedes interpretar de que a lo mejor nosotros se lo estamos poniendo demasiado difícil. No echemos balones fuera. No, o sea, a la gente se le da muchas, muchas facilidades. Te aseguro que si cuando la gente quiere de verdad algo, se lanza por ello, vamos, o sea, no saben ni cómo se han enterado. O sea, tú imagínate cuando sale una subvención o alguna cosa por el estilo, entonces cuando te das cuenta de esas cosas. La cuestión es que aquí no tenemos incentivo monetario, estamos en cierto modo compitiendo con el sistema monetario. Se trata de ofrecer, o sea, oportunidades tienen formularios, tienen dar vueltas por la página, por la wiki, por el foro, reuniones de bienvenida, pueden pasarse por TeamSpeak todas las veces que quieran, o sea, un montón de fuentes. Sí, que hace más el que quiere que el que puede. Pero eso realmente no son plataformas de trabajo. O sea, ¿dónde trabaja el equipo de comunicación? ¿Dónde se comunica? ¿Dónde qué está haciendo? No, ¿dónde veo eso? Pero, tira, bueno, que yo creo que realmente el trabajo no está solo en los equipos. Gran parte del trabajo también está aquí, fuera de cualquier equipo, en una charla, en un día de diario. O por lo menos yo considero que venir aquí a retroalimentarnos, darnos información sobre cosas concretas, también es muy útil para, pues, estar bien informado y poder, pues eso, no quedarnos en blanco cuando nos pregunten otros o lo que sea, vamos, que cualquier trabajo, por ejemplo, de traducción express, yo creo que no pasa por ningún equipo y la mayoría de las cosas rápidas, panfletos, tal, tampoco pasan por equipos. Y de hecho, pues eso, en los equipos podrá haber X personas, pero luego yo no sé a la hora de la verdad cuando se tengan que hacer cosas concretas si se reúnen, si todos utilizan los mismos métodos, o sea, cada equipo es un mundo. Pero es que la gente no sabe eso. O sea, la gente llega aquí totalmente ignorante de cómo nos organizamos, por lo que sale ahí. Entonces habría que poner una descripción o algo que les indicara, ¿no? Que esto no es. Que tienes que invitar a un equipo, te puedes pasar por aquí por el TeamSpeak para trabajar un poquito en todo. Algo que quede claro ahí en la página, por ejemplo, donde sea. Una pequeña descripción de nada, de. La gente que llega ya por su propia cuenta, sin tener que rellenar un formulario, sin tener que preguntar, sin tener que pasarse por aquí, pues puede verlo y ya pues buscarse a sí misma la información, pero más fácil que tener que ir buscando por wiki, por foro, por lo que sea. Claro. Yo quería dar una opinión al respecto de que, vale, todas la información esta la hemos obtenido sobre todo en un pico que es con el grupo de las listas de correo de las distintas comunidades, ¿no? La de Google. Entonces pienso que tal vez haya mucha gente que se quede en estas listas, ¿no? Si tenemos suerte y se queda por lo menos en esas listas durmiendo, esperando a lo mejor a que haya algún tipo de actividad, ¿no? Que fomente esas ganas de desarrollar algo. La iniciativa de cualquier actividad, pues vale, normalmente parte de unas pocas personas pues, que tienen una idea y dicen, ostras, quiero apoyo a esta idea y quiero realizarlo. Viendo la estadística del número de respuestas diarias, veo que ese pico, si se corresponde a cuando Vive Libre, digamos que hizo un spam en los grupos de correo, es porque hay gente que está dormida, que no se siente capacitada, ¿no? Con conocimientos suficientes para realizar ese pequeño paso, ese gran paso de iniciar una actividad, ¿no? Y permanece dormida, sobre todo. Que se piensan que no tienen conocimientos, ¿no? Creo que en eso puede ser fundamental el hecho de que sí que hay gente, sí que quiere colaborar, pero le falta ese empujoncito. están ahí dormidas. Os puedo comentar la experiencia de, por ejemplo, en el equipo de lingüística. Yo sé de muy buena tinta que en su momento la coordinadora, o sea, estaba siempre encima de los nuevos, siempre, o sea, estaba continuamente mandándoles correos, atención personalizada, Skype, TeamSpeak, y el nivel de participación fue bajo. Lo que sí haya sido efectivo, curiosamente, ha sido la plataforma de trabajo. Es decir, quizá la plataforma de trabajo, como un buen, y me refiero a un buen gestor de proyectos en el que claramente aparezca todo lo de los equipos y que sea de una interfaz fácil, ¿vale? Eso sí puede ayudar. O sea, ¿quieres decir que el que un coordinador esté encima de los nuevos, aparte de cansado por parte del coordinador y agotador, es poco efectivo? Y propones una plataforma como Atrium, que ya fue desechada en su momento. No es que fue desechada, es que no funcionó, es que técnicamente no funcionaba, porque no sé, algo ocurrió ahí. Al principio funcionaba, luego no funcionaban los permisos para crear proyectos y tal. Pero, aparte de esto, de la plataforma de trabajo, si no tienes un proyecto, o sea, precisamente al equipo al que me estoy refiriendo, cuando recibieron una avalancha, pero una avalancha de gente que quería colaborar, cuando surgió, ¿qué es lo que comenté antes? Un proyecto ilusionante. Cuando ya está todo montado, existe un proyecto muy ilusionante, dicen, acaba Peter Joseph de pasarnos Moving Forward. Necesitamos gente para traducir. Y como ese era un proyecto realmente grande que iba a estrenarse a nivel mundial, eso funcionó a la perfección. Porque claro, cuando existe un proyecto ilusionante, no sabes ni cómo, pero sale gente de las piedras. Yo es que el trabajo al día a día del MZ para mí ya es ilusionante. Eso iba a decir yo, sí. Para ti, pero no para la inmensa mayoría de la gente. Pero es que la inmensa mayoría de la gente se tiene que automotivar, porque si no estamos jodidos. Bueno, a lo que iba, ¿cuál es el topic principal de este punto? Que yo me he despistado. Sí, por retomar un poco. A ver, pues bueno, lo que estamos hablando ahora es, yo creo que es ahora entre debatir si vamos a, si queremos poner una plataforma como Atrium para trabajar en los equipos o no. Yo creo que si hay los medios técnicos y se puede implementar, yo la pondría. Esto era con el objetivo, esto era con el objetivo de facilitárselo a los nuevos para que se puedan motivar y participar más. Sí, puede ser, pero ojo con Atrium, porque yo lo utilicé un poco y es liosillo a la hora de, o sea, como quieras hacer algo ahí, editarlo, insertar una imagen, poner, o sea, cambiar de párrafo, punto y aparte, o negrita, o sea, ahí tenías que utilizar código, y eso tiene tela. No, pero eso hasta yo que no tengo ni idea, la ayuda de Dani, y con Jubiloso, con Viverlibre, con Paco, con Ruby, con tal. Si tenemos, es que el fallo anterior cuando estaba Dani, es que el Atrium no estaba en español. Pero ahora con Eric nos puede pasar la base de datos y en vez de Colombia pues le ponemos España y punto. No, no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. Además, el Atrium, la ayuda del Atrium sobre cómo utilizar las herramientas, lo hicimos la traducción por aquí. Eso no fue. No me refiero a eso. Me refiero que cuando tú, por ejemplo, quieres hacer algo en el blog, poner algo en el blog, voy a insertar una imagen, ahora, tal, punto y aparte. O negrita, voy a ver, ¿cómo pongo esto negrita? Ahí tienes que utilizar código. No es que te venga ahí un editor perfecto para que le pinches, para que te salga negrita. No, no tienes que utilizar código, hasta para el punto y aparte. Código en forma de No fastidies, etiquetas. Ica, yo lo siento, pero no me lo dudo mucho, ¿eh? No te hablo de uno, o sea, te hablo de mi experiencia con Atrium. Y pregúntale a Eric y verás. Joder, es que si es una herramienta titular, que me digas que no, que es tan complicada. Yo pensé que diría como la wiki, que bueno, que la negrita son las tres comillas simples y cosas así, que no sería tan complicado. No sé, habrá que investigarlo. La tenemos puesta ahí en el servidor. Se puede activar para probarla y aprender todos. Yo también lo quería ver, pero me he quedado con los DVDs, que es lo primordial ahora. Es un poco, era un poco como en el foro cuando quieres poner la negrita, pero sin tener la opción de darle al botón de negrita, sino que tenés que tú escribir corchete B, corchete y luego al final corchete barra B, corchete. En este caso creo que era con el comando strong entre los signos de mayor y menor. O sea, a mí no me importa porque, o sea, algo de HTML y tal, sé, y tampoco me resulta, pero mucha gente que se encuentre de golpe y porrazo con eso sí que se va a desilusionar un poquito. Hombre, eso a mí me suena a falta de plugins. A lo mejor con un plugin adecuado, ¿sabes? Para poder cambiar el formato de texto, pues podemos. Lo siento, estoy aquí con la familia, me voy a tener que ir a otro sitio. Bueno, entonces pienso que deberíamos probarlo y ya está, y ver si es complejo, ¿no? No tiene más vuelta de hoja el tema. Si creemos que puede ser una plataforma, una herramienta, lo que tenemos que hacer es probarla. Porque divagando sobre si sí, si no, si va a ser más buena por no sé qué, yo opino que contra más herramientas tengamos, pues al final se verá cuáles se están utilizando, cuáles no. No, y cuáles están produciendo algo. Igual que Hombre, vemos en el grupo, perdón, en el grupo de correos del Google el movimiento que hay, o en el foro los posts que hay y las respuestas, pues en esta otra plataforma veremos si hay movimiento o no, y si la gente le gusta y le motiva las actividades que allí vayamos poniendo y si se van formando nuevos grupos, nuevas personas que vayan haciendo trabajo allí. hombre, yo sé que en Colombia mucha gente se une, joder, pone ahí ciento no sé cuántos miembros, 40 miembros, 50 miembros. Entonces, te unes y vas posteando información relevante del grupo al que sea o del equipo. Yo creo que a día de hoy no tenemos eso, o sea, tenemos un foro donde hay una sección que pone equipo creativo o equipo de comunicación o lo que sea, vale. Hay un Google Groups de no sé qué equipo, de los equipos también, pero ¿realmente eso vale para trabajar? Propongo que votemos si se pone a prueba la plataforma y quién se puede poner, o quién la puede activar o no. Yo tengo conocimientos de informática, si no existe nadie que pueda ocuparse, podría incluso ocuparme yo, me tendría que poner al día y tal. En ese aspecto creo que sea muy problemático porque es muy parecido a lo que tenemos, a PHP Bulletin Board, no sé qué, por lo visto es como una extensión, un remix con otros módulos, mucho más completo e integrado. Y no sé, yo estuve investigando y no debe ser muy complicado. Creo que tenemos hasta la base de datos de lo que se hizo en el servidor. No sé, a lo mejor en un día, una tarde o algo así se puede tener en marcha y conocerlo bien. Y yo estaba interesado, lo iba a hacer de todas formas, ¿sabes? Para saber qué es eso de Atrium, a ver si merece la pena. Pues me parece maravilloso. Si se pone algún post en el foro, en las listas de correo cuando esté activo, para que la gente para que se corra la voz y participe, yo creo que deberíamos montarlo ya. A ver, junto a eso, habría que redactar una cosa que dice Roger en el PAD, en la línea 36, ¿Lo quieres leer tú, Roger, o lo leo, yo? Todo tuyo. A ver, en la línea 36 del PAD dice: en la página que tenemos ahora, la información sobre los equipos está a la vista, ¿vale? Pero una vez llegan ahí, no tienen idea de cómo funcionan los equipos y tal y como está la sociedad, es normal que no tengan confianza en sus habilidades. Por ejemplo, una persona con buen nivel de inglés ve el equipo lingüístico, diría que ahí puede colaborar, pero luego piensa, la mayoría de la gente piensa que sabe inglés, pero que a lo mejor no tiene el nivel suficiente para participar. Entonces, habría que, con los equipos, habría que redactar un mensaje sencillo de que todo el mundo cabe, de que no hay que ser un máquina en cualquier campo, ni ser un experto, ni nada. Simplemente adjuntar un mensaje junto a los equipos, animando, motivando, todo el mundo cabe, todo el mundo puede poner un granito y teniendo la plataforma correcta para ello, claro. La clave sería eso, o sea, dos cosas principalmente. Una descripción que diga así un poco lo que hace, donde se quede claro que no hace falta ser un genio para trabajar en un equipo de estos. Y otra que quede claro que es trabajo voluntario, que no es órdenes de nadie, que vas a trabajar porque tú quieres, es totalmente voluntario. Un contacto y un mail del equipo también, ¿no? Habría que adjuntar. Y aparte de eso, cualquier otra cosa que veáis útil. La idea es que sea... Podéis ir escribiendo cosas, o sea, conclusiones ahí en el pad. Ya, yo es que tengo tres ventanas abiertas, ¿sabes? Totpads y las estadísticas. Es un lío. Bueno, pues a ver, entonces, para aclararnos, vamos entonces a intentar poner la plataforma de AdWords, si en los medios técnicos es posible y tal, para ir practicando y ver como método de trabajo entre los equipos, a ver si funciona. Y eso, bueno, queda, yo creo que queda como propuesta, ¿no? Si nadie se opone, queda como propuesta poner eso. Sí. Sí, soy a... Dale, dale. Vale, y luego como otra propuesta también queda que en los equipos que se ponga una descripción, que se ponga una breve descripción, como dijo ahora Royel, y también una zona, un método de contacto, los equipos y tal, ¿no? Eso también queda como propuesta. Eso, bueno, yo lo pondría en la nueva web que se está haciendo, luego en la sección de equipos, poner ahí todos los enlaces. Por ejemplo, enlace al foro, enlace al Atrium, en este caso, por ejemplo, la descripción de cómo funciona el equipo y tal, lo veis bien ponerlo en la página web, ¿no? Bueno, hay un punto que nos hemos saltado en el que Royal dice que busca información sobre el movimiento y se encuentra con varias distracciones que no son actuales. Por ejemplo, se encuentra con la web antigua de Joomla, se encuentra con el foro antiguo, se encuentra con un montón de grupos en Facebook, de páginas y tal. ¿Cómo lidiamos con eso? En todos ellos redireccionando a los contenidos actuales, actualizando el contenido de estos. Aunque sean plataformas antiguas, si tenemos acceso a ellos, deberíamos redireccionar claramente a los contenidos nuevos, que la plataforma, el punto de encuentro principal, pienso que debería ser la página y de ella enlaces a todo el resto de redes sociales, foro, herramientas, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo y ese inconveniente, como pone el Royal, de eliminar el antiguo Yonla, pues yo lo que diría sería mirar si en el antiguo Yonla tenemos información relevante de algún tipo y tal, y si se puede borrar, yo la borraría. No sé cómo lo veis vosotros. Una cosa, si hemos visto que la gente se encuentra con el artículo en el antiguo Joomla, o sea, sé que la gente lo encuentra es porque está indexado en los motores de búsqueda, es digamos ya un sitio que ya tiene unas referencias de otras páginas, etcétera. Eliminarlo, digamos que cortaríamos una vía. Yo propongo que se ponga claramente una redirección al contenido nuevo, para que aquel que está buscando y ha encontrado llegue al sitio. Aparte de eso, ¿qué pasaría con el foro antiguo si se quitara el Joomla? Eso se lo tiene que preguntar a Paco. En el foro antiguo, ahora que estoy viendo, no hay ninguna redirección al foro nuevo, simplemente están todos los temas cerrados. Arriba pone foro nuevo. Yo no lo veo. Es pequeño, sí. Habría que poner una redirección un poquito más vistosa. ¿Dónde, joder? ¿Decís en la web de Joomla o en el foro antiguo? Hombre, en su momento se habló de crear un icono así atractivo que se viera bien en el Joomla, aparte de las etiquetas que aparecen ahí arriba, los links que aparecen ahí arriba en grupos, proyectos, pero no sé en qué quedó, porque al final lo iba a poner Fly, pero no lo puso. Váyate. A ver, pues lo que me preguntes aquí, Cabo, que no sé, pues la verdad que no sé qué pasaría con el foro viejo. No sé cómo está el foro montado con Joomla. Tendría que mirarlo, porque la verdad que no sé si Jubiloso sabrá algo más del tema. Y si se borra lo que viene siendo las páginas, tal, si afecta al foro. Eso sería mirarlo, a ver si influye o no. Porque lo que son las páginas y tal del nuevo Joomla, apenas tenemos información. Más que nada lo que habría que salvar sería el foro. A ver, a mí me gustaría puntualizar que el Joomla antiguo, borrarlo si queréis, pero el foro antiguo no se borra. Sí, por eso, habría que mirar si es posible hacer eso. Si se puede borrar parte de lo que es las páginas, pero dejar el foro. Eso ahora mismo no lo sé si se puede hacer. Vale, en conclusiones del pad ponemos... hablar sobre eliminar el Joomla antiguo y trasladar el foro antiguo a otra base de datos o algo así, ¿no? No hemos quedado en una redirección. Ten en cuenta que gente puede llegar ahí y si deja de existir no llega, sino que encuentra un enlace cortado. Sí, bueno, eso habría, creo que tendríamos que mirarlo, porque a lo mejor sí es posible borrar lo que es el contenido de la página, por ejemplo... Cuando llevan barra Joomla index, en vez de ese index hacer la redirección como dices tú, y todo lo que viene siendo el demás contenido, sí borrar el contenido de las páginas. Pero bueno, claro, es que habría que mirarlo, porque sí, es un poco, tienes razón ahí, que a lo mejor borrándolo, claro, no llegarían, el enlace sería cortado, no llegarían a tal y podemos tener problemas, ¿no? Por eso creo que lo mejor es un mensaje muy claro y visual en lo que es la cabecera. O incluso un script que te redireccione a la página del movimiento en la propia cabecera. Al cabo de unos pocos segundos te redireccione automáticamente. Y así no... Bueno, eso a lo mejor cortaría un poco porque... Pero vamos, en principio sería intentar que el usuario llegue al nuevo contenido. A ver, no sé quién es poniendo en el pad de... O... 0L3TTS, parece poner propuestas, vale, pero es que las propuestas las estamos poniendo en el pad de reunión encuesta 18 de marzo de 2012. Vale, sí, no, ese fui yo, las paso por otro lado. No sé si lo he entendido bien, pero entonces, ¿se podría tener el foro antiguo y el foro nuevo juntos en un mismo Joomla? Creo que toda la conversación va dirigida a redireccionar a la gente el foro antiguo ya cerrado, ¿no? Y que te permita de manera muy visual saber que existe otro, que existe el foro nuevo y que ahí es donde se trabaja. Y lo mismo con la página web del Joomla. Una cosa, lo de debatir su eliminación o redireccionar a la gente a lo nuevo, ¿quién está en contra de, o sea, quién está a favor de su eliminación? ¿A favor? Sí, a favor. Si no hay nadie a favor de la eliminación del jungla, como pone aquí en las conclusiones, no hace falta debatir. Es ya una acción, redireccionar a la gente a lo nuevo. Okay. Vale. Ok, es que parece que aún me da miedo un poco tocar el pad. Nada, trastea todo lo que quieras, luego se guardan las revisiones y tal. No, no tengas miedo. Ok. Sí, tranquilo, que cada cosa que traes queda registrado y podemos reproducirlo una y otra vez. De acuerdo. Es una coña, ¿eh? Pasa nada. Vive libre eso de... Sí, lo del foro que estoy poniendo aquí. Yo, ¿tú sabes cuánta información hay en el foro antiguo para ponerte a revisarlo? Sí, hay mucha información, pero no sé, algunas cosas se podrían. Yo, bueno, ya hace tiempo que las miré y tengo algunas cosas guardadas. Podría volver a echarle un vistazo y, sobre todo, lo más relevante y tal, sacarlo de ahí y publicarlo en la nueva web. No sé cómo lo ves tú. O Sí, incluso yo también me he metido. Dale, dale, Pedro, pa. o incluso linkearlo simplemente, hacer un árbol de temas interesantes, de temas antiguos pero interesantes, ¿no? Y linkearlos. Simplemente, como el foro no se borra en principio. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos o qué? Ok. Vale, a ver, por ejemplo, de las redes sociales. Que yo como no tengo redes sociales y tal, no sé muy bien cómo va el tema. Ahora mismo, ¿quién puede postear en la red social, por ejemplo, de Facebook y tal? ¿Quién puede poner información ahí? ¿Y cuánto tiempo se mantiene esa información? Que si solamente se ponen noticias, no sé, ¿cómo va el tema? Ahora mismo te lo digo. Pues el grupo de Facebook sencillamente se recibe a la gente, pero no se utiliza para poner contenido, sino para para mandar a la gente, redireccionar a la gente a las plataformas de comunicación de movimiento. La página sí se ha potenciado, ahí se mantiene actualización de todo lo que se está haciendo. Una cosa, aunque el grupo Facebook nuestro funcione, hay como 9 grupos más y algunos de ellos incluso tienen el nombre de Zedguest oficial. O sea, si tienes los dos de frente, igual encuentras el bueno, el nuestro, pero mucha gente seguramente va a parar a otro y se piensa que ese es el bueno y allí puede ver todo tipo de información que es basura y igual se desanima y ya nos hace mala propaganda o vete a saber lo que puede pasar. No, pero en ese caso nosotros no podemos hacer nada. El que vale se supone en la web, en la home, pone arriba Facebook, 20, Twitter. Ese es el que vale, joder. Tal vez podemos comunicarnos con esos grupos. Si están interesados en el movimiento Zengage, bueno, siempre hay ramificaciones, siempre hay unas opiniones, otras, unos puntos de vista y tal, pero tal vez, hablando con alguno de ellos, podemos llegar a un entendimiento y simplemente, pues eso, absorberlos. Nada, ellos se crean su grupo y punto. No van a cambiarle el nombre, ni van a borrarlo, están ahí a gusto, sí. No es cuestión de cambiarlos, sino de absorberlos. Tampoco, Simplemente tampoco. un movimiento, o sea, sea una actividad, tal vez de eso, de comunicación con estos grupos, ¿no? Y luego, pues, redactar un poco qué es lo que se ha sacado en claro. Yo, por mí, puedo empezar a realizarlo, porque quiero empezar a meterme ahora en las redes sociales y ponerme al día. Así que si tuviese una cuenta de correo de la página para dirigirme a ellos de una forma más o menos oficial, no, pues sería interesante, me puedo ocupar yo. Se me ocurre que también podríamos poner cosas importantes, noticias importantes o proyectos importantes, publicarlos también en sus grupos. Muy buena idea. Difusión, difusión, difusión. Creo que la idea de Royal es realmente la más viable, porque las demás, o sea, no van a dar su brazo a torcer para nada, o sea, porque primero porque hay mucha gente, entre comillas, adicta a Facebook que necesita, como sea, postear. Y también porque hay mucho slacktivista o vaga activista que necesita saciar su ansia de postear en Facebook cada día para cambiar el mundo. Eso no presenta un problema. Vive Libre es la lista de administradores de la página. Si alguien quiere ser más administrador de la página, porque hay gente, creo yo, ahí que ya sobra, pues que lo pida. A mí me gustaría tener un correo para poderme dirigir, como he dicho, la propuesta esta, dirigirme a estos entes en redes sociales de una manera más o menos creíble. ¿Como página o como un mail en plan @movimientocegui.org? O yo lo que he hecho últimamente en el grupo paralelo, que es el que está activo, se llama Movimiento Cegui España, tiene más miembros que el oficial, y yo estoy en ese. Entonces, lo que yo hago es, antes de dirigirme a esa gente como en plan, oye, yo soy del oficial, vosotros no tal, lo que hago es, con mi mail personal, con mi nick personal, con mi cuenta personal, hablar con esa gente, ¿sabes? Ajá. Entonces yo te invito a, Pedropa, que todos esos grupos alternativos y tal, que primero, en primer lugar, personalmente, entre para yo, la cara, ¿cómo estáis? ¿Qué hacéis por aquí? Bueno, pues hay otro grupo que está. Si ves que tiene respuesta, pues más, te damos más armas, por así decir. Me parece perfecto. De todas maneras, el grupo, como el grupo oficial, ahora mismo no se postea, no se está posteando. Se decidió sencillamente dejarlo ahí como está y utilizar la página. O sea que hay mucha gente que de todas maneras va a querer utilizar esos grupos. Claro, ahí entra el debate que yo ya dije hace unos meses, el de tener un grupo que, aunque no refleje tanto las ideas del movimiento y postee a la gente lo que le dé la gana, aunque sea off topic, pero tenerlo abierto. Y poner al lado una aclaración en plan, estas ideas no reflejan los lineamientos de este movimiento. Bueno, ya sabes las razones que se dieron en su momento. Lo que sí me parece feo es tener un grupo en el que solo los administradores pueden, o sea, ese grupo no le veo sentido a la existencia ahora mismo. Salvo solo para que no te quiten el nombre de oficial, pero solo para eso. Porque por lo demás, o sea, si no es para utilizarlo, pues eso tiene poco, pues eso. Sí, bueno, el tema este de que haya más grupos, pues yo creo que más no podemos hacer. Pedropa, tú nos irás informando de cómo vas conversando con esta gente y si se ven receptivos, pues ya te ayudo o lo que sea. Vale, que yo también estoy haciendo eso, en parte, ¿sabes? Ok. Lo del punto número 8 de la línea 40, Royel, ¿lo comentas? ¿O Vive Libre? Sí, lo comento yo, pero lo puse yo, entonces lo comento. Nada, el otro medio, que es el que tenemos ya en el punto 8 ya, es el grupo Bienvenida, que se realiza por TeamSpeak, como todos sabéis. Y entonces, es importante aquí, que es este, yo creo que es un buen medio para informar a los recién llegados. Y entonces lo que me surgen a mí como preguntas es que cuánta información se da en estas reuniones de bienvenida, cómo se da esa información, si se deja la participación de los nuevos y se responde a las dudas que hacen, también de qué forma se hace, si se hace de forma agradable, amena y tal, para llevar una conversación tal. Y luego qué pautas, qué pasos se dan a la hora de información, si según llegas, de qué es lo que primero que se habla, si se deja hablar primero a la gente, ¿no? Y luego cuál es eso, el objetivo final que tienen este tipo de reuniones. Entonces, bueno, la gente que está aquí, que participe en la reunión de bienvenida, que lo comente un poco. Y como esto ya fue un tema que se debatió un poco en la anterior reunión de coordinación y un poco así de guerra, pues no sé, creo que podemos saber si llegamos a un tipo de acuerdo de cómo poder mejorar las reuniones. Pues yo creo que Hombre, habría que hacer. la Adelante. propuesta más positiva me pareció que era la de, en vez de poner un montón de enlaces, poner un solo un documento, un enlace con la información básica y a partir de ahí que ellos vayan ahondando. Sí, por ahí había un documento que se llamaba Links Imprescindibles. Y tú ahí estaba la web. El foro, la wiki, los acuerdos básicos, qué sigue, las preguntas frecuentes, los equipos, los no sé qué. Ahí está todo. Cuando a ti te dé la gana, te metes en el documento y lees lo que te quieras. Bueno, creo que la wiki podría hacer esa función si se completa. Ahora bien, sigo pensando que es necesario informar a la gente, porque de hecho, como ya digo, o sea, la mayoría muchas veces viene hasta sin micrófono. Entonces, que haya que hacerlo muy ameno y muy empático y muy, pues eso, el que quiera contar chistes, que cuente chistes, pero el que, si por ejemplo tiene potencial para participar en un equipo, o sea, si se va desinformado, es una oportunidad tremenda que perdemos. Eso, vamos, lo sabe cualquiera, o sea, cualquier coordinador de equipo que esté ávido por pillar a gente, sabe que necesita pasarle el link para que se, o sea, para que se activen en ese equipo. Es que hay gente que entra el primer día para hablar, para ver cómo está esto, para contar su alegría de conocer a gente. Y el primer día no quiere que le informe. Están aquí, pues, una experiencia nueva. El TeamSpeak, aprieto un botoncito y hablo por un micrófono. La gente de Asturias me está escuchando. Hostia, qué guay. Vamos a pasarlo bien un rato. Mañana ya me contáis más cosas o dentro de una semana que tengo vacaciones o lo que sea. Hay que Hay gente una. de todo tipo. Claro, hay que adecuarse un poco y escuchar, sobre todo escuchar. Y Roiel en eso tiene mucho que decir. Queremos escucharte, hombre. Bueno, no creo que os diga tampoco nada nuevo. O sea, si de entrada llega alguien y empezamos a cubrir de material y material, o sea, yo por ejemplo, cuando llegué, si no tengo 100 links, todavía no los he mirado todos. Y bueno, por mí contento porque me gusta, ¿no? Pero mucha gente he visto que queda como amargada. Y en general que suelo estar por aquí las reuniones de bienvenida, he visto mucho mejor resultado cuando las personas vienen aquí, preguntan sus dudas y nosotros nos limitamos a responder. En plan, no te vamos a convencer, no te vamos a enseñar nuestra doctrina, ¿no? Ni nuestra fe, ni nada por así. Pregúntanos lo que quieras, danos tus dudas y te responderemos lo mejor que podamos. Eso es lo que yo he visto que ha funcionado mejor. El problema es que no te vas a encontrar el mismo tipo de gente siempre, el mismo perfil, porque te vas a encontrar días con que hay gente con que está calladita, o sea, pero es que ni piensan hablar ni comprarse un micro. Y luego hay gente que viene hablando por los codos, es que depende de cada uno. Por eso me parece correcto de sí preguntarles, o sea, en función de cada perfil y de cada uno y tal, decirles, ¿quieres saber más? Piensa que hay mucha gente que viene con miedo, o sea, esto es totalmente nuevo, esto de enfrentarse cara a cara con otras personas, bueno, cara a cara por voz, o sea, directamente. Y hay que ser, de cierto modo, tolerantes. Si no quieren hablar, bueno, pues que se queden aquí callados, observando, si a fin de cuentas es lo que quieran, ¿no? Ver cómo funciona esto a su ritmo. Hay mucha gente que no está preparada para llegar aquí y empezar a soltar caña, como muchos han hecho. Gente que prefiere quedarse quieta y ver a ver qué tal se mueve. Y yo cuando si eso me anime, pues igual daré días, una semana, un mes quizá, pues se acaban animando o se van, eso ya depende de ellos, pero forzarles lo veo mal. A ver, yo en el pub general, en conclusiones, he puesto grupo de bienvenida, pautas sencillas y comunes. He puesto escuchar, dejar hablar, preguntarle lo justo. Ahí ya entra un poco, si tú ves que le preguntas y le preguntas y le preguntas y ya el otro se corta, lo está incomodando, se siente un poquillo agobiado, pues ya te para un poco y tal. Otra pauta es responder las preguntas, siempre. Y si lo piden ellos, les pasamos un link. O si vemos que son muy tímidos y no se atreven a pedir nada, se lo pasamos en ese caso. Fin de cuentas, da igual si se van a medio saber o demás. O sea, en principio, si les interesa y han venido aquí, volverán. Es más importante que se vayan con una experiencia agradable, ¿no? Que puedan decir, bueno, pues oye, esta gente mola, volveré aquí a ver qué me pueden contar. Una cosa que sí que quería comentar en ese aspecto es que cuando la gente viene al movimiento, el hecho de mostrarle un cauce, mostrarle una acogida, mostrarle un sitio, pero yo creo que no se deberían, que yo creo que en principio no se vetan, pero siempre veo una cierta reticencia. Por ejemplo, yo con el motor magnético y tal, siempre hay ciertos intereses más concretos, menos, que son más afines al movimiento, ¿no? El hecho de intentar dar aceptación a todos esos conceptos, ¿no? Pero encauzar a la persona, ¿no? A lo que realmente está activo, digamos, dar cabida, ¿no? Y no vetar. Ahí siento decir que te vas a encontrar con bastante, o sea, bastante oposición de algunos compañeros, porque con eso de que propugnamos el método científico, el pensamiento crítico, entonces lo que se suele decir sobre esto es que, por ejemplo, sobre el motor magnético, es que ya bastante difícil es tener que defender, pues eso que tenemos, que no es difícil realmente, pero que la gente no se lo termina de creer, que existe la posibilidad de crear una abundancia. Vamos, que ya de hecho, incluso en el actual sistema, se generan excedentes, y en una EBR aún más, habría mucho más. Pero aún así es difícil con las tecnologías que probadamente funcionan. Imagínate empezar a hablar de motores magnéticos. Ahí perdemos bastante credibilidad. No, pero si yo lo que creo que dice Pedropa no es que sea posible o no sea posible, sino la actitud al decir, al alguien insinuar lo de los motores o lo de lo, o cualquier cosa pseudocientífica o lo que sea. No es, Efectivamente. sea, Ya, no es la cuestión de pero que exista o no exista. Aparte de eso, aunque no existiese, la manera en la que se le responde o se le educa o se le argumenta que eso no existe. A veces no nos pasamos de la raya, es verdad. ya, pero a Concepto. ver, que cuando, si te tienen que decir que 2 más 2 son 4, te lo van a tener que decir, Pedropa. O sea, no puedes esperar que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No hablo de estar de acuerdo, no, hablo del concepto de tolerancia. Entonces, 2 más 2 son 4, según cuándo, cómo y en qué época lo digamos. Porque la Tierra era plana, era redonda, etcétera. El método científico, de hecho, no dice que aquello que se tiene como cierto ahora vaya a ser cierto siempre, sino hasta que se demuestre lo contrario. Ya, pero ten en cuenta que tienes que demostrar. La carga de la prueba está en el que dice que un motor magnético funciona. Entonces tiene que demostrar en base a que funciona. A ver, es que son dos posturas completamente entendibles. Por una parte, la recepción, la que no se sientan juzgados y tal. Y por otra, las que vienen con esas historias, comprender que si ya tenemos soluciones, si ya tenemos medios de energía renovables, si ya existen, ya funcionan científicamente, ¿para qué ponernos de nuevo a O sea, hay que entender las dos posturas de por qué alguien serio, un técnico, un mecánico que ha estudiado y que tiene sus cosas, viene, entra en el movimiento y se encuentra en el foro con motores magnéticos en contar, pues se va a partir de risa un poco. Entonces es un poco la postura de si uno no viene con todo aprendido, hay que decirle, oye, pues esto tal, la termodinámica, por ejemplo, ese de los motores magnéticos, ¿vale? Con esto cualquier cosa. Y la actitud de él de que también no lo sienta como un ataque personal, sino encajar como dignamente la crítica y evaluar si está en lo cierto o no. Pedro Pa, te aseguro que, o sea, la gente que suele ser bastante más hostil a este tipo de ideas no lo hace como un ataque personal, sino que sencillamente, o sea, van, o sea, tienen un rigor y son bastante obstinadas en esto. No es nada personal, eso te lo aseguro. Efectivamente, efectivamente, eso iba yo. A que, bueno, no me importa que estas personas no vayan con mala, con más rigor, menos rigor, sino a que den cabida a estas personas que creen en algo, aunque difiera, ¿no? Para que formen parte de un tronco, de un movimiento que somos, de una perspectiva, ¿no? Y no excluirlas. El hecho de admitirlas, ¿no? Y respetar lo que piensan, porque tú pienses que la termodinámica es cierta y yo pienso que la termodinámica no es cierta, no tiene nada que ver para que ambos podamos caminar hacia la economía basada en recursos, porque ahí confluimos, ahí tenemos un punto en común y en el otro lado podemos tener una diferencia. Pero precisamente aquí estamos pues para el punto común, que es la economía basada en recursos. Por eso me refiero a que esa tajante no debe existir o no debe plantearse, debemos acoger a la gente y que se sienta a gusto, que pueda hablar, ¿no? Y que no sienta, no, aquí no tratamos ese tema, ¿no? Pues como cuando entré yo y Javis, pues me dijo, pues enséñame tal, claro, y posturó su forma de verlo y tal, y yo me apunté las cosillas y tal, porque es otro punto de vista más. Entonces, la gente que realmente investiga algo que puede no ser cierto, lo investiga porque también puede ser cierto. Sí, a ver, Pedro Pa, sí, o sea, que tú que aparte, por tu lado, individualmente, quieres investigar sobre este tipo de temas, eres perfectamente libre de hacerlo, faltaría más. Otro tema, además, el tema de las creencias personales no entran en el movimiento, porque sencillamente son tema de cada uno. Aquí sencillamente de lo que se trata es básicamente de promover la economía basada en recursos y aquellas soluciones que estén demostradas, pues darles cabida. Si tú algún día trabajando por tu cuenta llegas a demostrar que esta tecnología funciona, pues evidentemente también tendría cabida, sencillamente. Y no se excluyen a las personas, no se excluyen a las personas, Pedro Pa. Se excluyen, o sea, las ideas que no estén, digamos, a hoy por hoy demostradas, son las que en principio se desechan, porque es que sencillamente si no está probado, o sea, es que perdemos rigor científico, o sea, perdemos credibilidad. ¿Comprendes que perdemos credibilidad? O sea, si nos centramos en decirle a la gente que con la tecnología actual demostrada se puede generar abundancia, ya con eso ganamos un montón de puntos. Ahora, si tú ahora llegas a un montón de gente que tiene cierta, o sea, cierto rigor y que no está acostumbrada a este tipo de cosas y lo primero que escucha del movimiento es motores magnéticos, pues comprenderás que no nos van a tomar muy en serio. Bueno, Ya creo que eso no un es lo que he momentito. argumentado, pero bueno. El tema de Perdón. las reuniones de bienvenida y tal, eso lo podemos tocar fuera de la reunión. Si no os importa, seguimos que hay bastantes puntos. Y luego lo seguimos hablando normalmente. Okay. A ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, aparte de la directriz. Vale, punto 2. Del 94% que no participan los equipos, el 24% dice no tengo tiempo, ganas o motivación. Esto ya lo bueno. Solucionamos con las conclusiones que hemos puesto antes de sobre todo generar contenido. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay... Pedropa, no se te vaya a ver. Perdona, sí, se me ha roto el dedo de la tecla. Que en principio hemos propuesto aquí en conclusiones que, a ver, ahora no lo veo. El hecho de eso, de promover actividades que propulsen a la gente, ¿no? Sí, vaya, lo que hemos puesto. Siguiente punto. A ver, yo es que creo que aquí Vive Libre ha redactado mal la pregunta, porque, a ver, una cosa es no tener tiempo, otra cosa es no tener ganas y otra cosa es no tener motivación. Y ese 24% quizás esté subdividido en tres factores diferentes. Lo que pasa es que hay que unificarlo para no haber tantas preguntas y que sea una encuesta muy pesada. Entonces, no tengo tiempo. Pues el que haya respondido eso honestamente, pues, lo como dice ahí Royel, no se puede hacer nada. Si no tienes tiempo, pues cuando tengas participas. No tengo ganas y no tengo motivación. Esos dos se puede también potenciar con lo que ha dicho antes Icabot de los proyectos ilusionantes, viendo que se está moviendo, que hay equipos activos, viendo que hay mucha actividad, viendo que hay proyectos en marcha. Eso se motiva. Entonces, con lo de las conclusiones antes de proyectos ilusionantes, poner en marcha Atrium y activar los equipos, yo creo que también solucionamos un poco eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hombre, que está Leac ahí. ¿Tienes el micro? Vive Libre, que está muy callado. Sí, lo que pregunta aquí a Royal, que si tenemos un FAQ, que imagino que será con las preguntas frecuentes y tal, pues sí, ahora se tiene uno que en principio se quedó ahí, se quedó en eso, en que se iba a revisar, y tenemos uno puesto ahí, creo que está en la página web puesto, me parece. Es que una de las cosas que yo veo es que el tema de motivación, mucha gente se basa en el hecho de que igual ha visto un documental o dos y esto no lo tiene muy claro, lo habla con los amigos y es lo que siempre se encuentra, eso es una secta, estás loco, eso es imposible, sin dinero pues volvemos a la edad media, todas esas cosas. Entonces, dejar bien a la vista un FAQ con ese tipo de objeciones comunes, ¿no? En plan, mira, pues el dinero no es tan absurdo porque has pensado en esto, tal, o este tipo de objeciones comunes. Si se hace un documento que se ponga bien a la vista, de tal manera que el nuevo no tiene que buscar por su cuenta y ver documentales, leerse texto, leerse artículos, un simple FAQ de igual una o dos páginas, y eso ya puede ayudar mucho a esta gente que no tiene recursos para defenderse y que por eso a fin de cuentas los ganan. Es porque no pueden, o sea, cuando se enfrentan al mundo no tienen argumentos, son muy nuevos todavía. Incluso nosotros que llevamos algo de tiempo, a veces nos cuesta discutir con la gente. Incluso creo que valdría la pena, en vez del FAQ de preguntas frecuentes, más bien una sección o otra pestañita al lado de la página, al lado de las cuatro que tenemos, de aprende a rebatir, los conceptos del movimiento. Podría ser muy interesante porque es un punto que es difícil rebatir, que en este mundo no hace falta el dinero, es algo realmente difícil. De hecho, yo el mejor documento que he visto para aprender un poquito a rebatir, a aceptar el concepto muy bien, es la conferencia de Federico Pistono. Pues, muy bueno. Por una parte, quería comentar que ya hay varios FAQ, no sé qué ha puesto Quasar ahí. Para mí, el FAQ este que ha puesto Quasar, que es una copia de un chapter sudamericano, no es lo que yo me esperaba. Es más bien definiciones, es más bien nuestros entendimientos, es más bien otro tipo de cosas. no son preguntas frecuentes todo y además es muy extenso. A lo que voy es que Free World Charter, que es una iniciativa pasiva muy, muy hermanada con nosotros, sí tiene directamente lo que estamos hablando y además en un formato muy breve. Entonces os pongo el enlace ahí para que lo veáis y os estoy buscando otro que hicimos unos cuantos compañeros y que está en el blog de Ciudad Real, a ver si lo encuentro. Gracias, Otto. Yo quería comentar una cosa que se me olvida. Ah, sí, lo de ganas y motivación. Ha dicho Roger que a lo mejor no tienen ganas o no tienen motivación porque hay objeciones comunes que la gente pues lo ve como una utopía o el dinero es imprescindible para la vida y es imposible eliminarlo y tal. Entonces se puede hacer una fusión de las FAQ de Free World Charter, y también hay dos documentos, el de qué no somos y qué somos. No sé si lo conocéis. En vez de decir, el MZ es un movimiento social internacional que aboga por la sostenibilidad tal, decir, ¿qué no es el MZ? El MZ no es comunista porque tal, tal y tal. Así que no me acuses de comunista. El MZ no es tecnocrático porque tal, tal y tal. El MZ no es... yo qué sé, tío. Sí, sí, eso ya habría que ponerlo, pienso yo, de justo al lado de en la página que ya tenemos, justo al lado de qué es el movimiento Zenge, que es una sección que está muy bien ahí. Si ponemos dos o tres de esos documentos tipo el que no somos o Free World Charter o estas cosas, o sea, es que pasa a ser todo lo contrario ya, de que la gente viene y se encuentra como perdido y sin recursos, a que salen de aquí como diciendo, hostia, no los he visto todos porque igual había 5 o 6 y no quería venir solo a mirar la página un momento, pero se van con la idea de que aquí hay muchos recursos, de que tienen mucha información, que en cualquier momento pueden venir a informarse y se van con esa idea de que tienen muchos recursos a su alcance. Ajá. Vale, en la preview de Vive Libre, él ya ha incluido el documento de las FAQ, ya ha incluido el documento de que no somos y que somos. Entonces, habría que trabajar un poquito la redacción de las FAQ de ahora, que faltan algunas preguntas frecuentes, sobran, y algunas faltan, porque no están todas, y coger de Freeway Charter algunas. Eso es cuestión de una reunión. O de ponerse sin convocar reuniones, porque si, por ejemplo, noches como ahora coincidimos, no hace falta muchos, hace falta pues que estemos mínimo 3, 4 o 5 personas. Y eso sí, que vamos, yo lo veo, leer un párrafo e intentar sintetizarlo, pero es que eso también puede ser un trabajo individual. Y de ahí podemos sacar bastante buen material. O sea, y es que ni siquiera hace falta cambiar muchas de las cosas que ya están hechas. Vale, vale. Pasamos al punto 3. Sí, a ver, ya pasamos al punto 3. Entonces esto queda como una propuesta, la pones ahí en el PAC y queda como propuesta lo de revisar las PAC y tal. Entonces en el punto 3, pone aquí, el 24% el 24% pone que no participa en ningún equipo porque no sé con quién contactar o no recibe respuesta por parte del coordinador. Vale, eso con entre Atrium. Y la conclusión que pone abajo de a breve descripción del equipo y añadir un contacto del mail del equipo visible, en plan, equipo creativo, mail, tal. Con eso yo creo que se soluciona eso. Sí, también quería eso, comentar lo que tengo puesto ahí, que ICABO creo que fue el que creó el documento este, para que todos pusieran la tarea o rol que están desempeñando dentro del MZ. Ese documento yo creo que es bastante importante ir rellenándolo para saber, por ejemplo, quién es el coordinador de tal sitio y si se está encargando de realizar la tarea, si está contestando los correos o si tal, Entonces, creo que todo el mundo debería rellenar este y tendríamos que hacer, pues, mandarlo por correo o tal, dar más promoción a este documento y luego, una vez que tengamos rellenado y sepamos quién hace cada cosa, ponerlo también en la nueva web, en los apartados de los equipos. Yo pondría ahí quién es el coordinador o las personas más activas y tal para poder contactar con ellas. Vale. Bueno, ese punto yo creo que con tener la información de los equipos visible y en todo momento el contacto del mail, y sobre todo que los coordinadores se ocupen de responder los formularios de ayuda y tal. Supongo que en la nueva web eso ya lo tiene solucionado, ¿no? Sí, bueno, eso hay que crearlo todo, el artículo hay que crearlo entero, pero sí, sería ponerlo todo en la nueva web, en cada apartado de cada equipo, la persona que va a ir tal, y si poner toda la información posible. Bueno, yo creo que sí, eso no va a haber problema. Una vez que sepamos lo que se queremos poner, se pone y listo. Punto 4. El punto 4 es otros motivos. Entonces cada persona pues puso lo que le pareció. Entonces, podemos comentar aquí más o menos los que tenemos algún comentario, para que si los demás son muy largos, si os queréis comentar, bueno, los vais leyendo. Pero si no, podemos, por ejemplo, comentar el de uno importante que expone que somos muy pocos y nos faltan acciones concretas y parte de dejadez. Aquí en este yo, por ejemplo, si estoy de acuerdo en de que somos bastante pocos y que creo que también es eso, que hay muy poca gente que le dedique también mucho tiempo al movimiento. Entonces creo que también tenemos muchos proyectos, como por ejemplo ahora esto que estamos haciendo de propuestas y tal, creo que deberíamos centrarnos cuáles son las más prioritarias e intentar llevarlas a cabo. No decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y tal, intentar unirnos más como equipo. Y no que cada uno vaya por libre haciendo lo que cree que pueda llevar a cabo, sino intentar organizarnos entre nosotros y eso, para colaborar más entre nosotros. Y también lo de la parte de dejadez, pues eso también lo noté yo, sobre todo al principio, cuando empecé, que he notado que en la página web, por ejemplo, de ahora, para hacer un cambio, se tardaban semanas o meses en hacer algún cambio simple. Entonces, eso sí que noté parte de dejadez por parte de la gente que estaba anteriormente haciendo esas tareas. Bueno, eso se soluciona abriendo los cuellos de botella y no dejando a una o dos personas administrando algo tan importante como la web o lo que sea. Supongo que con la nueva web también, pues se facilitará un montón más que un montón más de personas colaboren en actualizarla. En cuanto a lo de acciones concretas. Eso es lo que yo más me viene preocupando últimamente. Es decir, por ejemplo, cuando es el Z-Day, pues todos nos arrimamos el hombro y decimos, vamos a estar trabajando un mes únicamente, bueno, hoy casi exclusivamente, en el Z-Day. Vídeos, imágenes, panfletos, informar, decirle a la gente dónde es el Z-Day, contactar con gente, solo Z-Day. Ahora pasa un evento durante el año y ahora uno se va a hacer la wiki. Otro se va a traducir no sé qué, otro se va a dar una vuelta, otro. Entonces, hay que decir, vamos a tener una lista de proyectos, por ejemplo, hay que actualizar la wiki, hay que traducir tres vídeos, hay que diseñar cuatro panfletos, o sea, dar una lista de proyectos y ponernos a hacerlos todos juntos a la vez y pasar de uno a otro. ¿Qué os parece eso? Yo creo que todo lo que no sea. A ver, es que es como que hay varios conceptos de trabajo y tú me acabas de proponer uno que yo todavía creo que no había oído nunca. Entonces ha sido un poco un shock. No sé cómo se podría gestionar eso. O sea, que todos los compañeros nos dedicáramos exclusivamente a tareas concretas. Eso Sí. puede ser atractivo. Nunca había pensado. Por ejemplo, Es que eso es hoy. el atrium. Dale, dale. Nada, nada, que eso es el atrium, precisamente un gestor de proyectos. Claro. Por ejemplo, hoy, reunión de hablar de las estadísticas. Dentro de una semana, únicamente trabajar en el Festival de Granada. A la semana siguiente, únicamente trabajar en los protocolos. A la semana siguiente, únicamente, ¿sabes? Bueno, únicamente, quien dice únicamente es centrar más el esfuerzo común para que al trabajar todo cooperativamente saquemos productos mucho más eficientes, algo así por decirlo así. Ya, pero yo también comprendo que hay gente a la que hay temas que no les interesan nada. O sea, hay gente que viene aquí atraída porque a lo mejor quiere, no sé, por ejemplo, traducir. O sea, que dentro del marco de un proyecto se les anime a traducir, por ejemplo, pues sí. O que vienen a diseñar dentro de un marco de un proyecto y se les anime a diseñar en ese proyecto, sí. Pero a dar órdenes, o que se dice a dar órdenes, no es lo que se lleva aquí. Sí, bueno, también. Pero todo lo que se pueda aunar esfuerzos. Tampoco digo que haya que tener, venga, todos a esto obligados. No se puede hacer nada más. Pero claro que sí, todo el mundo está revisando los protocolos y tú te quieres poner a traducir vídeos, nadie te lo va a impedir. Pero al menos tener una lista de objetivos a corto plazo, de tareas importantes por hacer y sobre todo priorizarlas. Bueno, eso ya lo dejamos para otro momento, ¿eh? Yo creo que lo que hace falta son personas dispuestas a hacer cosas. El luego cómo hacerlas puede ser, efectivamente puede ser más motivador una manera que otra. Pero yo creo que también hay muchas personas a las que no les hace falta nada para sentirse motivados y trabajar, ya sea dentro o fuera del movimiento de su organización. Pero no sé, lo que quiero decir es que el cómo nos organicemos para trabajar, evidentemente es un aspecto importante de la motivación, pero creo que hay otras partes más motivadoras, como pues eso, la información. Yo creo que quien está bien informado o mejor informado, pues tiene más motivación que el que no está tan bien informado. Estaba pensando, o sea, si nos organizamos más enfocados a proyectos que a equipos, sí que rendiríamos más, porque, por ejemplo, si yo digo que estoy en el lingüístico, igual el lingüístico para mí es una tarde, me siento aquí y igual hago una página. Ahora, si me pones un proyecto delante, como ya ocurrió con la guía esta, la guía rápida esta que la hicimos en 2 días, creo, no hicimos en nada. Y creo que vamos a hacer más, o sea, si nos enfocamos objetivos a corto plazo, está demostrado que somos mucho más eficientes, mucho más trabajadores. Entonces, si planteamos más que en equipos, en proyectos, ¿sabes? O sea, no es que yo sea de un equipo, sino yo estoy aquí y tengo estas capacidades y cuando hay este proyecto, pues me apunto a este o a este. Siempre seremos más eficaces si nos ponemos un objetivo a corto plazo y vamos a por ese solo. Porque si me pones que estoy en el equipo lingüístico, pues mi trabajo es infinito. O sea, mientras me llegue, mientras tenga cosas que traducir, pues iré traduciendo al ritmo. Ahora, si me dices, este es el proyecto y cuanto antes lo tengamos, mejor. Pues oye, eso ya es más motivador. Claro, lo que suelen hacer los equipos es, aparte de trabajar continuamente, de vez en cuando pues dicen, campaña de diseñar el vídeo para el ZDI, tal. Campaña para crear el panfleto no sé qué. O proyecto de desarrollo de la nueva web. Ese tipo de cosas. Entonces, dentro de los equipos van lanzando proyectos. Pero los equipos están siempre en continuo, ¿sabes? Lo que tú dices a lo mejor es que los equipos lancen más proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el equipo creativo lanzamos el, no sé si lo leíste, ¿cómo era? El ZDI creativo, algo así, para diseñar música, carteles, vídeos, etcétera. Y nos llegaron algo de material, vaya. Mucho tampoco, pero algo. Es que a veces no veo claro el tema de Dividirnos en equipos, porque dices, un equipo, si, o sea, ¿qué somos a fin de cuentas? 10, 20. Dividirnos en equipos, si yo tengo tiempo, ayudo en creativo, ayudo en lingüístico, ayudo en el que me vea capaz de ayudar. No veo tampoco necesidad de dividirnos en equipos, puede ser organizativo, pero si nos centramos más en dividirnos en proyectos concretos, quizá aumentaríamos más el rendimiento. Yo creo que los equipos son necesarios porque atraen a gente que está interesada en cosas muy particulares, pero una vez que la gente entra a los equipos hay que, a partir de ahí, encauzarles a proyectos, es decir, a que hagan algo que se materialice, que sea tangible, que ofrezca un resultado. Por otra parte, más proyectos no necesitamos. Precisamente tenemos ahora a varios meses vista varios proyectos que ya de por sí van a ser gordos. Que alguien pues no se encuentre a gusto con ninguno de ellos, no quiera trabajar en alguno de ellos, si quiere en cambio marcarse otro proyecto, pues es muy libre. Pero proyectos tenemos, vaya si tenemos, y muy fuertes. OCE es un gran proyecto, por ejemplo. Y luego en cuanto a difusión, el festival, eso tiene un currazo tremendo. LEAC, pues hay un proyecto que es para organizar un festival en Granada con música, de todo. Vale, que te cuente Gabo que sabe mejor. Sí, es un festival que consistiría, pues eso, en grupos que, pues, que se a ver, tocarían en el, bueno, tocarían esos días durante un fin de semana en el festival, artistas, se haría un concurso, por ejemplo, para que los niños de la escuela hicieran, pues, una serie de dibujos, luego se expondrían, se ha hablado también de una conferencia, talleres de Linux, talleres de energía, de cómo montar, por ejemplo, una turbina eólica de estas, o sea, un montón de cosas. Es un aerogenerador. Bueno, seguimos con la reunión. Del punto 4, algo rescatable. Silencio es. Así que pasamos a la 5. La gente no participa, el 14%, porque no ve actividad por parte de los miembros del equipo. Bueno, eso en primer lugar yo me lo puedo tomar como excusa. No participo porque no veo que se mueva. O en segundo lugar me lo puedo tomar realmente de que el equipo parece que está muerto y no se mueve. Y entonces, ¿para qué coño me voy a mover yo si el equipo está muerto? Pasa. O sea, los equipos a veces están muertos. A veces da la sensación de que están muertos y no están muertos. Y a veces, pues están activos. Quizás hay que dar más la sensación de que se mueve más, vaya. Pues posteando más en la lista de correo, posteando más en el foro, hablando en las redes sociales sobre los proyectos concretos que hemos estado hablando, que se están haciendo, los equipos y tal y tal, y cómo colaborar fácilmente y cuál. Yo lo que creo es que claramente faltan proyectos ilusionantes e incentivar a la gente a que cree sus propios proyectos y cree que los proyectos que ya existen no le motiva. Joder, y más de está súper guay. Innovación y desarrollo. Sí, a ver, cuidado, distingamos, o sea, no creo que sea un problema de que nuestros proyectos no sean interesantes, es o sea, el sujeto, el qué, yo creo que no es el problema. Son las demás preguntas, era el cómo, el por qué y dónde y las demás maneras. Pero no creo que haya muchas más cosas interesantes que pues cambiar lo que pretendemos cambiar, que es muy ambicioso. Y por eso quiero, es que ya lo habéis comentado y cuestionado. O sea, me parece que el objetivo no es lo que falla se pu podrán ser otras cosas. No, es que al final todo se va interrelacionando y todos los motivos de no participación se tocan unos con otros, vaya. Veo ahí una propuesta de Vive Libre que no concuerdo en nada, vaya. Dime cuál, a ver. La de que los equipos redacten los resultados de los proyectos y tal. A ver, eso es un poco burocrático. Hay gente a la que lo único que le gusta es trabajar y punto, y luego no rendir cuentas de hecho esto, hecho lo otro, tal, tal, tal. Hay gente que eso le da asco, es como trabajo de oficina. Yo te lo digo por experiencia, vaya. Sí, bueno, pero bueno, a lo mejor no resultados completos, vale, como dices tú, pero a lo mejor sí ir poniendo, como estoy haciendo yo, por ejemplo, en la web, los pasos que puse inventar, pues por ejemplo, el paso 1 pues ya está en esta fase, luego cuando pasa el paso 2, bueno, ya estamos en el paso 2, informando así a la gente para decir, mira, coño, pues este equipo está haciendo cosas, ve que se están moviendo. Pues lo mismo, esto que va a hacer y cómo tenga nada, pues informar a la gente de que se va a hacer eso y dentro de 15 días, bueno, pues ya tenemos esto montado, no sé qué tal, pero como hay muy poca gente que crea el foro, por lo que vemos, y que también entre en TeamSpeak o tal, o que escuche las reuniones, sería bueno, pues eso, informarlos por correo sobre todo, o por Facebook o por tal, ir poniendo todas estas cosas para que la gente vea motivación, vea tal, y dices, bueno, pues veo que participan, a ver si me animo yo a hacer algo. Sí, en ese aspecto sí llevarlo. Pero ya te digo yo que hay gente que no le gusta ni eso, o sea, ni lo más mínimo, ni decir, estoy haciendo esto. Aunque sea un poco contraproducente, porque a lo mejor gente que te podría ayudar no te ayuda, o da la sensación de que el equipo está muerto. Pero por otro aspecto, ya te digo, tengo ahí mi amor-odio con esa frase. Creo que la información es, o sea, mantener un flujo de información es fundamental, sobre todo para evitar malentendidos, duplicidad de trabajos, o sea, un montón de conflictos que se evitan con la adecuada comunicación. El problema que ahí veo también, por otro lado, es que si tú, por ejemplo, las listas de correo las mueves demasiado, lo que he podido comprobar es que la gente termina pasando. Eso también es un peligro, que como se saturen, pasan directamente de la lista de correo. Pues hay que dar la información más relevante en un momento dado y que les pueda ilusionar. Porque lo que hacen entonces, como reciban muchos mensajes y pasan del tema, sencillamente cambian su configuración de acceso y pasan. Vale, ahí estoy de acuerdo. Si ponemos muchos mensajes y tal, ahí tienes razón. Pero hacerlo, por ejemplo, una vez al mes, de redactar entre todos los equipos, mira, el equipo TIC hizo esto, el equipo de comunicación hizo esto y tal, y mandar ese mensaje por las listas de correo, ¿eso cómo lo veríais? Bien, pero a ver, Vive Libre, eso en las reuniones de coordinación, que son cada 2 semanas, dice, reporte del equipo TIC, pues ha hecho esto, esto y esto, eso ya lo hacemos. A mí todo lo que sean medidas nuevas me parece bien experimentarlas y ver el resultado y después ya veremos el siguiente paso. Sí, de acuerdo, Quasar, con eso que la comentamos, pero si la gente no escucha la reunión, aunque o no asiste o no la escucha luego, lo que comentemos ahí queda entre nosotros, que somos siempre los cuatro o los de siempre los que estamos aquí. Entonces, la idea es que la gente se entere de más y que se anime a participar. Sí. Entonces, por eso digo de mandar el correo por lo menos una vez al mes de lo que se está haciendo. A ver, lo que se puede es mandar el pad de la reunión con todos los reportes y tal. Al menos no el pad, sino la letra, porque como mandas el pad, igual muere. A ver, y no solo, quiero decir, las decisiones que se toman en reuniones, por poca gente que haya, luego se publican y se llevan a cabo, sean las que sean. Que aunque haya sido poco, aunque haya venido poca gente, si decidimos tomar pues esas decisiones, sí van a tener la repercusión que esperamos. O sea, si por ejemplo tomamos la decisión de avisar a todos los compañeros de tal equipo, se van a terminar enterando, o sea, les va a llegar la comunicación, otra cosa es que la lean, otra cosa es que les interese cuando lo lean. pero efectivamente esos canales de comunicación o esas acciones se van a llevar a cabo. En realidad la gente, o sea, sabe que está el foro, lo saben muy bien. Pero a no ser que, o sea, básicamente la política lo que quieren es, mira, tío, no me molestes a no ser que vengas con algo así muy gordo. Bueno, pues eso lo que podemos hacer como medida provisional es, al finalizar las reuniones de coordinación, decir, ¿ha habido algo, un proyecto ilusionante, algo muy relevante para enviar en la lista de correo? Sí, el equipo TIC ha hecho una nueva web. Vale, eso lo mandamos. El equipo creativo ha diseñado una imagen de mierda. Eso no lo mandamos. Ese tipo de cosas. Evaluar qué mandamos y qué no mandamos. Yo es que la verdad creo que ya eso es lo que venían haciendo los coordinadores, por ejemplo, en las provincias. Yo al menos trato de hacerlo de vez en cuando. O sea, se supone que eso ya deberían tenerlo claro los coordinadores, que si hay algo así que es gordo, o sea, hay que darle publicidad. Sí, y además yo que si trabajamos en la herramienta Atrium, cada acción que se haga en cada equipo va a quedar guardada. Y si quieres enterarte de qué se está haciendo, pues no tienes más que meterte en ese Atrium. Bueno, a este punto, ¿algo más que añadir en conclusiones del PAD general? Yo he puesto que una vez al mes se haga un reporte por la lista de correo y tal. Matizamos que si es relevante la información que se ha hecho o no. Yo quería comentar una cosa y es recordar el tema de que cuando, no sé si esto será una leyenda urbana o sea cierto, cuando Lingüística le pidió a Peter Joseph enviar masivamente una comunicación a las personas registradas en no sé qué base de datos, resulta que hubo una llamada masiva, que creo que esto lo habéis comentado en su momento, una respuesta masiva, perdón, y eso pues fue muy productivo porque se les pudo atender y hubo muchas más manos trabajando. Pues muy bien, todos contentos. ¿No se podía hacer algo parecido a nivel nacional? Utopial, esto se hizo, pero se hizo precisamente para un proyecto concreto gordo. Es que ahí está la cuestión, es en lo que les tengas que ofrecer. O sea, tú dices Utopial, coger todos los contactos MZ España de la historia del pasado, todos los mails que tengamos y rellamarlos. No exactamente, pero parecido, coger la lista, por ejemplo, de las personas que ahora estén dadas de alta en el nuevo foro, porque a lo mejor las antiguas no están tan interesadas, las personas del foro antiguo, pero las personas del nuevo foro a lo mejor sí, ¿no? Y bueno, tengamos, por ejemplo, cada X tiempo, con frecuencia, ¿qué te decir?, trimestral, por ejemplo, pues enviar una comunicación en la que se digan las novedades en la organización, en la estructura, en las cosas más relevantes que nos interese decirle a la gente y que, bueno, ya cada cual que vea si quiere leerlo o si quiere, pero que sean comunicaciones breves, escuetas y lo más concisas, de manera que, pues eso, como un blog con negrita, con subrayado y tal, y que diga las cosas más sencillas y a ver qué respuesta hay. Yo creo que con periodicidad fija no. Tiene que ser algo que realmente, porque si no la gente directamente se aburre. Sí. O sea, es que ya saben que tenemos unos canales de comunicación. La cuestión es que le vengas con algo interesante. ¿Y qué os parece si recopilamos ahora así en plan secretamente todo? Y cuando quede un par de meses para lo del Festival de Granada, decimos Festival de. Lo anunciamos a lo grande. En plan, cualquier actuación que quieras hacer, colabora, envía tu tal, es aquí el sitio, te esperamos ver allí, no sé qué. Volvamos a relanzar el MZ España, no sé qué. A mí sí me parece bien. De hecho, sí, como un poco como hicimos cuando lanzamos lo de la carta al dinero, que removíamos cielo y tierra. Pero no atraemos gente. Y es que creo que hay que mucha veces... gente que... Hay mucha gente que está esperando eso, que está esperando un evento concreto. Y más en una ciudad como puede ser Granada o un Valencia o tal, sí, yo creo que se movería mucha gente. Vale, lo pongo en conclusión. Ponlo tú, Toque, tú sabes mejor que yo. A mí no me ha quedado esto claro. ¿Qué alineo? 32. Bueno, seguimos con el siguiente punto entonces. Porque bueno, ya llevamos 2 horas ya casi de reunión, se está haciendo tarde, entonces, ¿cómo lo veis? Sí, abreviando, venga. Hemos terminado con este punto, pasamos. ¿Pasa? ¿Dónde está? Ah, iba a preguntar dónde estaba tu brillo. Venga. Sí, prefiero trabajar por mi cuenta de forma individual. Pero bueno, se puede dejar un mensajito en plan. Es mucho mejor trabajar colaborativamente. Pero bueno, como queráis. ¿7? Sí, a ver, el 7. No estoy de acuerdo con la forma de trabajar, toma de decisiones u organización. Un 12%. Roger, ¿quieres comentar algo así de eso que pusiste ahí? Bueno, solo añadí una frase esa para decir que igual también podríamos añadir ese tipo de documentos que no sean esas pedazos de guías, ¿sabes? Documentos rápidos, cortos, en los que quede clara nuestra forma de trabajar. A fin de cuentas no hay nada malo, es lógica, es incluso mejor de lo que están acostumbrados la mayoría, con lo cual este problema no lo debe tener la gente, quizá es por esa falta de información o desinformación que a veces les llega de otras fuentes. Vale, pues es un tipo de ese documento lo veis bien luego ponerlo, por ejemplo, en el apartado de cada equipo, poner de cómo trabaja cada equipo. Y pues ese como ejemplo, aunque lo veo un poco grande, pero vaya, algo de ese tipo, ¿sabes? Un pequeño manual que te ponga las 4 tonterías para que esas cosas queden claras, sería bastante útil. Bueno, pero en fin, ya se supone que eso lo suelen tener que hacer los coordinadores, pero aún así... En realidad, a fin de cuentas, vamos a lo mismo con otros puntos, ¿no? En la nueva web o donde sea, que hay muchas cosas que deben quedar ahí delante de todo para que la gente lo vea a simple vista, no tenga que andar rebuscando. Estas cosas más básicas que hemos ido diciendo en estos últimos puntos deberían estar. Vale. Yo no sé. Bueno, yo no sé si conocéis, o sea, cuando... Porque es una práctica muy extendida. Cuando alguien quiere colaborar en un equipo, se le manda una información muy extensa, muy extensa, incluido cómo se instala el TeamSpeak y todo. Sí, sí, eso no se pone en duda. El que haya información, el que quiere investigar de casi cualquier tema en internet tiene la información disponible. La cuestión es cuán difícil sea acceder a esa información, porque bueno, ya sabemos que uno de nuestros objetivos es accesibilizar esa información y volver a cuestionar nuestros métodos de lo que estamos haciendo. Y vamos, creo que estamos en el buen camino en ese sentido. No, no, me refiero a que se les manda. Pero es mucha. Hombre, se les manda la información sobre TeamSpeak, la reunión de bienvenida, por ejemplo, lista de correo del equipo, foro del equipo. Sugerencias en función de lo que haya dicho, pues mira, pues yo creo que tú podrías pues participar, no sé, por ejemplo, en el College School o yo creo que a ti te podría interesar OSE, o yo creo que tú podrías escribir en alguno de estos artículos de estos blogs, etcétera. Pero claro, ahí está la labor del coordinador de turno, que haga su trabajo, claro, que mande la información a la gente que quiere colaborar. Pero claro, tienen que preguntar primero, ¿no? O sea, quizás sería mejor ponerlo ahí en su entrevista que la persona por sí lo pueda mirar ella misma. Puede ser, pero claro, lo que pasa es que ya se les da una información muy personalizada en función de su perfil, como he dicho. Y para eso sí, es lo mejor. Pero también habría que pensar en nosotros. Deberíamos ofrecer algo simple para esa gente que no tiene ese, digamos, valor de preguntar o quizá la disponibilidad o no sé. Y luego esa personalizada que ofreces después de cuando ellos busquen información. Yo creo que con esas juntas ya completaríamos todo nuestro ya panorama. Ya, bueno, sí, el caramelo lo podemos envolver lo mejor que podamos. Bueno, pues entonces que dejamos antes como propuesta también esto que dice Royel de ponerle ahí de ponerle eso, un poco de información también de cómo se trabaja el equipo y tal, y luego ya que también poner los links de para que pregunten y luego según la información que nos manden y cómo sea el que va a colaborar con nosotros, le mandamos información más personalizada. Entonces, dejamos como propuesta poner información dentro de cada equipo. ¿Eso no venía algo en la línea 14? Adjuntar un mensaje junto a los equipos de trabajo. Sí, bueno, básicamente van a venir siendo lo mismo. Sí. Sí, si no es ahí en alguna sección del foro, vamos, yo es que juraría que he hablado de esto con alguien hace pocos días y ese trabajo, vamos, no sé si se ha enfocado exactamente hacia lo que ahora decís de mandarle eso a los nuevos interesados en tal proyecto o en tal equipo, pero yo juraría que eso ya está hecho o redactado. Vale, bueno, pues entonces luego sería entonces mirar eso que dice Suto, porque yo no sé si lo vi o no, ver dónde está y si tienes el enlace, ponerlo ahí en el pad. Y luego esto que pongo yo, por ejemplo, de que los coordinadores realicen una lista con los datos de la gente que tenemos que sea más activa y el rol que puede desempeñar y un email de contacto si se quiere poner. Y que esto también se ponga también en la web en equipos, ¿eso lo veis bien? Sí, y cabo, no sé si viste el path este de Roger que puse un ejemplo, y es en cada sección de logo de cada equipo que va a haber en la nueva web, tenemos, por ejemplo, el equipo TIC. Y entonces, por ejemplo, yo aparezco ahí tal y me pongo Vive Libre, tal. ¿Qué puede hacer Vive Libre? Pues me tengo desarrollo web. Y luego un email de contacto por si se quiere alguien contactar conmigo. Y así hacerlo por cada miembro que participe en el equipo. No estoy muy seguro de que todo el mundo tampoco quiera aparecer con su esto, con su información. Más bien es cosa de que tengan que haya un correo del equipo en cuestión. O también la lista de correo. Es que para eso está la lista de correo, para únete aquí y preséntate. Sí, pero por ejemplo, para estar un poco más al tanto de quién es la gente activa. Porque, por ejemplo, en la lista de correo de TIC hay 114 personas y cuando mandas a lo mejor algo para participar o colaborar, contesta uno o dos. Entonces, si te lo tenemos en la web más o menos a mano de la gente que tal y se puede ir actualizando según vayamos viendo la participación, sería también una forma de saber con quién podemos contar. No sé, yo no termino de verlo. No termino de ver la practicidad de hacer eso. Bueno, nada, es más información que tal. Tener información más a mano de que oye, ¿quieres cambiar algo en el servidor? ¿Con quién puedo contactar? Pues mira, Jubiloso es el que se encarga. Entonces le mandaréis un correo directamente a él o saber que te va a contestar él, por ejemplo. Hombre, es que ya de por sí es que para algo tenemos las listas de correo, o sea, no veo tampoco mucha necesidad. Jubiloso, si es un miembro realmente activo del equipo, pues en esa lista de correo de Tiki, me consta que está. Además, eso permite a la demás gente estar enterada de lo que se propone, de lo que se quiere hacer, y puede aportar más ideas. Se trabaja en equipo. Vale, sí, no, ahí tienes razón. Bueno, pues nada, si se está dentro de la lista, entonces no haría falta entonces poner los miembros. Pero bueno, los miembros activos, yo creo que es ahí, aunque no pongamos, por ejemplo, aquí la dirección para contactar, que pongamos la general del grupo, pero saber qué miembros activos están en cada equipo, yo creo que sí sería relevante. No sé, es que también los miembros activos, bueno, es una cosa que va variando y no termina tampoco de ver hasta qué punto cuánta gente está mirando la lista de correo de TIC o la que sea. Lo mismo un día determinado pones un mensaje en TIC, o bueno, no en TIC, o cualquier lista, como he dicho, que esa es la clave, proyectos ilusionantes, con un proyecto que realmente movilice a la gente. Y entonces vas a ver cómo te contesta. La cuestión es que les interese. No sé, yo lo veo como una cosa más abierta, más transparente, y permite también, es más colaborativo, porque permite pues que toda la gente esté ahí compartiendo toda la información. Y si, por ejemplo, en vez de ponerlo, pero que sea voluntario el que quiera aparecer en como miembro activo en la página web y tal, que se ponga de forma voluntaria. Es decir, si yo, por ejemplo, si quiero que aparecer ahí tal, ¿lo veríais bien? Que un miembro aparezca ahí como contacto, como, bueno, no como contacto, sino que está activo para hacer determinados proyectos y se puede contar con él. No sé hasta qué punto, o sea, cómo sería la presentación de eso. Lo que pasa es que esto, pues, básicamente se ha aprovechado por gente sencillamente para, porque ya sabemos que el ego sigue siendo un incentivo, y sencillamente para decir, ah, que yo estoy aquí. O sea, no sé si me explico. Y luego realmente, realmente luego esa gente no está activa. Pasa mucho. Pero que vamos, si opcionalmente hay gente que pues se puede crear un link para que los miembros que se consideren activos del equipo pues pongan ahí información. Pues habría que ver, o sea, habría que verlo en concreto, qué es lo que se pone para, y en función de eso, pues la gente estaría más de acuerdo o no. Vale, bueno, pues entonces de momento lo dejamos ahí como una posible propuesta, no lo vamos a poner de todo. Y bueno, sigo nada, voy a seguir el siguiente punto. Y cortamos ya porque ya apenas hay gente. Una cocina, Jubiloso, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Así que el siguiente punto que quería comentar era sobre las cuentas de correo del MZ, que me gustaría hacer una lista de qué cuentas de correo del MZ tenemos ahora mismo activas y para qué se están usando. Porque, por ejemplo, cada equipo, no sé si es el, le pregunté hace tiempo a Jubiloso que a ver si podía mirar él. Sacarme una lista de todas las cuentas de correo que tenemos y decir, a ver, para el equipo TIC, usar esta cuenta tal como forma de contacto o de responder a los nuevos. Esto del formulario que estamos respondiendo, yo por ejemplo ahora estoy respondiendo con mi cuenta, pero a lo mejor quedaría mejor responderla con una cuenta del equipo, no, y que tuviera acceso más gente, no solamente yo. Si esto vino Víctor, y creo que por ahí dijo que había una web, o sea, una, perdón, una cuenta que era web, algo así como web arroba movimiento, o sea que esa se podría utilizar. Yo le dije que lo que vosotros queráis, eso depende de lo que vosotros queráis. Sí, a mí me gustaría tener eso, acceso a una web, a una cuenta de estas, para poder contestar a través de ahí, porque no, así no solamente contesto yo, y si por ejemplo si estoy yo o Fly o Pacus, que tengan también acceso tal, pueden contestar ellos. Y vemos todos lo que se está contestando. No solamente yo digo, mira, contestó Biblia esto, no lo contestó. Aunque lo ponga luego en el formulario que contesté a ese, pero también se ve lo que le puse. Entonces, al compartir la información lo veo mejor. Sí, precisamente en la lista de TIC, en la lista de correo de TIC, Jubiloso lo preguntó. Lo preguntó y bueno, creo que también respondió Víctor, o sea que no creo que haya, no creo que Víctor tenga ningún problema en habilitar esa cuenta para el equipo TIC. Vale, y luego por ejemplo las cuentas de correo, hacer una lista y ver quién, si hay cuentas personales y tal, y que si se están usando o no, ¿eso se podría saber? ¿Cómo así? ¿Se están usando cuentas personales para exactamente qué? No, pues gente que estuvo en el movimiento y tenía una cuenta y que ahora ya no está, pues si esa cuenta es efectiva, que siga en uso. Hombre, por ejemplo, en la lista hay un montón de gente que ha estado activa y ya no está, pero creo que supongo que te referirás a otra cosa. Por ejemplo, a los formularios. No, a cuentas, por ejemplo, de... Por ejemplo, Pacus tiene de Pacus arroba movimiento tal. Pues si hay más gente que tenga ese tipo de cuentas. Y si son gente que está en el movimiento o no, claro. Sí, claro. Ya veo. Eso habría que discutirlo probablemente en reunión de coordinación. Ver qué se hace, o sea... Porque probablemente haya cuentas por ahí de gente en particular que a lo mejor ya no está activa. Que tenga pues eso, el arroba movimientos de X. Entonces, claro, por eso le decía a Jubiloso, aparte de lo de TIC, sacar una lista de todas las cuentas que hay y hacer revisarlas y decir, mira, pues está, quién la usa o quién tal, entonces ir comentando. Sí. Sí, buena idea, sí. Bueno, pues entonces te lo dejo también, lo voy a poner como propuesta y creo que de momento vamos a dar por concluida la reunión porque ya es tarde y somos ya un pocos. Entonces, si no hay nada más, dejamos de grabar. De acuerdo. Bueno, pues son las aproximadamente las 12:15 y concluye la reunión. Buenas noches.